vamos a pasar hoy desde cada uno en su casa, claro. Como estamos todos casi en todos los países del mundo, ¿eh? Muy curioso de pensar que es así. Y ahí pues cada uno en su casa han logrado grabar eso con... pues eso, este tema, perdón, es difícil, ¿eh? Desde casa. El tema se llama las sirenas, pero no las de las que silban y que alertan, sino de estas que cantan. Marchands, les petits rois ont tout volé. Quitte à lâcher des mains, quitte à s'user les reins, quitte à léguer un avenir carmin aux bandes. Naufragés dans le roulis, dans les ressacs, nos bavardages. Éloquence pulpeuse, mais cancérigène, quand s'érige leur pigment dans le sang des barques d'ébène. La Barbade à la belle endormie, la traite des noirs, la verroterie, dont on porte sans complaisance aucune mutinerie. Amnésie docile, révolte fragile, mène loin des fleuves tranquilles. C'est limpide et pourtant aussi facile, soit l'esquive, on trempe nos tympans dans leur mélopée stérile. Nos chansons, irrévérence. Ce matin, un scintillement certain éblouit nos esprits, fait chavirer l'instinct. À l'instant T, l'étanchéité de nos santé ne tient qu'à l'envie de creuser. Aussi loin que besoin, sous la croix, soulagé d'accéder au grand bain. Le chant qui nous tient est si cristallin. Qui saura si nos doigts répondent à nos destins. Nos chansons, la délivrance. Ne plus se noyer dans le chant des sirènes. Nos chansons, irrévérence. Ne plus perdre sa voix dans le chant des sirènes. Seul et sans trésor, quand on s'oppose au tout-puissant, mais être libre dans son cœur, ça le vaut bien, tout le pognon, trompe le monde et puis s'en vont, tous les niafrons, tous les patrons, ces crescendo que l'on gaspille, sa salive contre un verre d'eau, et sans vergogne qu'il s'offusque, que l'on vive en marge, pas en troupeau, nos chansons, la délivrance. Ne plus se noyer dans le chant des sirènes. Nos chansons, irrévérence. Ne plus perdre sa voix dans le chant des sirènes. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens aux quatre coins du monde. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens aux quatre coins du monde. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens aux quatre coins du monde. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens. Et les sirènes répandent leurs refrains le long des méridiens. Les chansons de délivrance ne se taisent jamais sans souffrance. En haut des barricades, la poésie de secours, des maudits avec bravoure. Auront-ils le dernier mot, l'encre coulée dans le fond? Nonchalante, sans un succinct brin de honte, elle a largué les anards. Era Telegram con la cafetera roja desde sus casas. Y estáis en Ulala y seguimos. Ahí seguimos. Mm. Y vamos a seguir entonces. Eso era la búsqueda de trabajar desde casa. No es siempre fácil. Seguimos en Ulala. El tema que viene, que vamos a poner, es un tema de trío que tenía que tocar pues el primer fin de semana de los confinamientos franceses. Iban a tocar en el Accor Hotel Arena en Bercy, con miles y miles de espectadores, y claro, al último momento fue cancelado el concierto y decidieron entre estos cuatro músicos del grupo trío pues hacer el concierto en esta sala enorme con nadie, pero grabarlo en video, hacer un tipo de concierto acústico para regalarlo a la gente, y eso se puede ver en el Facebook ahí de trío, y es muy bonito, la verdad. Y pues vamos a poner un tema donde han inventado además a Zaz, que mucha gente le gusta por aquí, y el tema se llama Toi et moi, tú y yo, y dice eso: esta mañana 3.000 despidos. Los bomberos hicieron huelga, atasco de tráfico y contaminación para la aglomeración de París. Esta mañana el Abbé Pierre ha muerto. Le enteramos en TV1. Dos vagabundos encontrados muertos cerca del canal Saint-Martin. Esta mañana el CAC 40 avanza. El CAC es la bolsa francesa. Dos soldados menos para el oeste, 10 civiles muertos en Bagdad en los sangrientos abrazos de los yihads. Tú y yo, en todo esto, no aparecemos. Estamos ahí, nos amamos y ya está. Esta mañana la amenaza de la gripe aviar. Demasiado fascismo en Baviera. Irán está trabajando en la energía nuclear y Areva está en cuclillas en Níger. El informe climático de esta mañana dice que solo las ratas sobrevivirán. El hielo se derrite en Alaska y las altas temperaturas en Angola. Tú y yo no aparecemos en todo eso. Estamos ahí y nos amamos. Ya está. Nadie. No más gente. Tú y yo en el pasado, en medio de nuestros hijos. Nada más viento. Nos amamos. Esta mañana, cuando Saddam fue colgado, la ONU grita de indignación. El Tíbet está muriendo bajo las balas de una China que está siendo su capital. Tú y yo en todo eso no aparecemos. Estamos ahí, nos amamos y hasta. Esta mañana casi hace sol, así que me levanté temprano con el gallo y los pájaros, sin periódicos y sin tiempo. Esta mañana atacó otro día. Contigo, mi amor, este día durará para siempre. Nunca lo lograremos, nunca nos atraparán. Tú y yo en todo eso no aparecemos, estamos ahí, nos amamos y ya está. Tú y yo en el pasado, en medio de nuestros hijos, nadie. No más gente, no más viento. Nos amamos. Ahí viene el directo de trío con Zaz. C'est grand, merci, c'est très grand. Donc il faut que... Ouais, ah, merci Zaz d'être avec nous. Voilà. Et voilà, sur un air de zouk, elle arrive. Zouk, c'est un médicament, noni. Sakusai. Zouk, c'est un médicament, noni. Sakusai. Zouk, c'est un médicament, noni. Sakusai. Zouk, c'est un médicament, noni. Wow, c'est bon ça. Yep. Bah, on fait quoi? Je sais pas, on boit un coup, non? Attends, c'est l'heure de l'apéro. Ouais, c'est pas l'heure. L'apéro est un peu fini, mais... Attends, faut que je m'accorde, là.

Trio Isas, hicieron en directo desde Bercy, desde el hotel, no sé cómo, Arena, va, desde Bercy, donde tenían su conciertazo y lo hicieron a lo vacío. Dale, seguimos en Ulala Confinamiento. Y vamos con un grupo que nos encanta en Ulala, que me encanta, que es muy, muy, nosotros, muy gipitanos. Ahí se llaman La Caravana Paz, La Caravana Pasa. Y se llama el tema, es un tema ya suyo, de Gypsy for One Day. Somebody city to New York City, ever wanna be gypsy for one day. From Macedonia to Guatemala, ever wanna be gypsy for one day. Somebody city to New York City, ever wanna be gypsy for one day. Bactalo America, Bactalo Europa, la la la la la la la la la la la. Bactalo made in China, Bactalo South Africa, la la la la la la la la. From Paris City to New York City, besos de los gitanos, ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, c'est quoi, je vais te dire un truc. Cette histoire de coronavirus, mais ça m'inquiète. C'est coronavirus. Oui, enfin, ça dépend de... Enfin bon. En tout cas, moi, en tant que médecin, je prends ça très au sérieux. Ahí seguimos en nuestra vuelta de los temas en directo desde el confinamiento en Ulala Music. Eso era la Caravan Paz. Y vamos a seguir con otro grupo que nos gusta mucho aquí, que no podíamos no ponerlos, de Les Ogres de Barbac, que hicieron hace pocos días pues una versión de una canción que tienen en un disco de Pitocha, de estos álbumes que hacen de canciones para niños de 2 a 102 años, vamos a decir. Y el tema, la canción, se llama A vous la terre. A ver, las letras que son interesantes, dicen esos amigos míos. Es un verdadero desastre. En este hermoso planeta, no, nada es aleatorio. El hombre no está realmente limpio. No es muy claro en su cabeza, ¿no? Tenemos que compartirlo. Tantos problemas acumulados. Si queremos limpiar, las tareas se multiplican. Dejemos de hacer un mal gasto. Usemos lo que es esencial. Todos sabemos que es suficiente. Mantengamos el azul en nuestro cielo. Vamos a convertirnos en magos. Que mañana sea mejor que ayer. Nos demos todos la mano para embellecer nuestros ríos. Tenemos que arremangarnos. Esto ha durado demasiado tiempo ya. Seamos conscientes de nuestra buena fortuna. Tratemos de preservar todo. Reemplacemos los residuos. Aprendamos sobre el reciclaje. Dejemos que nuestro adagio se convierta. La belleza que convierte la belleza del paisaje. Amigos míos, es un verdadero desastre. Tenemos que salvar el planeta. Nada pasará por casualidad. ¿Queréis que todo eso se detenga? Tenemos que compartirlo. Tenemos tanta naturaleza para curar. Sería necesario que uno que nos pongamos a la tarea. La tierra y sus sutilezas nos necesitan. Mes amis, c'est vraiment le bazar sur cette belle planète. Non, rien n'est dû au hasard. L'homme n'est vraiment pas net. L'homme n'est vraiment pas net. Il faut que l'on se partage tant de problèmes entassés. Si l'on veut faire le ménage, les tâches sont multipliées. Arrêtons là le gâchis, servons-nous de l'essentiel. On sait bien que ça suffit. Gardons le bleu de notre ciel. Gardons le bleu de notre ciel. Devenons des magiciens. Chance, tâchons que l'on se partage. Tant de nature à soigner, il faudrait que l'on ménage la terre et ses subtilités. La terre et ses subtilités. Oh, le sogre de barbaque desde cada uno en su casa, claro. Y el sonido es lo que es en todo eso, pero lo guapo es de poder seguir adelante, pero también de pensar, nos dará tiempo todo este mes que parece que nos viene todavía por adelante, de qué pensar y meditar de qué hemos hecho para todo este planeta, ¿no? Ale, seguís, es Irora Irratia, ulala, desde casa, como se puede. Y seguimos con otro tema que nos hizo Babylon Circus en acústico, una versión, me parece súper guapa y me encanta, así que adelante. They poured across the border, I was cautioned to surrender, this I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, I have lost my wife and children, but I have many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret, then the soldiers came. She died without a whisper, without a whisper. There were three of us this morning, I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing through the graves. The wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Hey, les amis, c'est le Babylon Circus qui vous parle. Bon. C'est 10% du Babylon Circus. Mais c'est déjà pas mal. Et là, Babylon Circus, 10% de Babylon Circus. Et là, version muy bonita desde un tejado de no sé qué ciudad vivirá, pero desde el tejado de su casa. Ahí, seguimos con otro tema de que han grabado directamente un tema en estos días desde cada uno desde casa también. El grupo se llama la Brigada du Kif, la Brigada del Kif, de imagino que vendrá de la palabra marroquí, el Kif, lo que se fuma, claro. Y es la Brigada del Kif, el tema se llama Y'a plus de PQ, no queda papel higiénico. Ah, c'est le début de la chanson. Hein? Allez, on reste chez soi. Allez, on reste à la maison. Y'a plus de PQ, on est foutu. Plus de Lucicru, qui l'aurait cru? Y'a les héros qui vont brosser la queue dans les supermarchés. La bourse qui s'écroule, mais on peut quand même aller voter. Y'a plus de PQ, on est foutu. Plus de Lucicru, qui l'aurait cru? Personne dans la rue, plus que la télé à longueur de journée. Y'a plus de football sur le canapé, et même dehors il y a l'armée. Y'a la chanson. Y'a ceux aussi qui vont devoir faire l'amour au téléphone. Les derniers dealers, mon quartier, garde les mots, me font les bonnes. De retourner boire un petit coup au café. Y'a plus de PQ, on est foutu. Plus de Lucicru, qui l'a cru? Allez, allez, les brigadiers, prochaine tournée. Dans mon bureau, j'envoie du son, du gros sur le rythme pour être avec mes frérots. Confinement, légalement, je me suis fait un mot pour aller chercher du bédo. On peut plus se toucher, on peut plus s'embrasser, on peut plus s'enfiler, sinon c'est s'enfiler. Confinement, sexuellement, j'ai des trous à boucher dans mon emploi du temps. Qu'un trou d'anus, un microbe assez malin nommé coronavirus, tout droit sorti d'un pangolin. Mais à plat l'économie et ventre terre, le monde entier dans les rayons du monoprix. C'est la guerre, y'a plus de papier pour s'essuyer le fion. Ah oui, on a l'air bien con pour s'essuyer le fion. On est coincé à la maison, ainsi font font font. Quand la terre tourne par rond, les petits patapons. Un Covid et puis s'en vont, hier. Y'a plus de PQ, on est foutu. No queda papel higiénico. No queda PQ. Et eso era la brigade du kiff. Que han logrado grabar cada uno desde su casa este tema en estos días. Vamos, de muy divertido. Y vamos a ir siguiendo con otro tema más igual. A ver. Sí, lo logramos poner y encontrar. Es Ulala desde casa. Estamos y lo hacemos como podemos con el internet que tenemos desde donde estamos perdidos, con la suerte un poco más perdido por el campo. Ahí el tema que sigue, pues es de Mathieu Chédid, que canta, que ha hecho un concierto de una hora más o menos desde su salón, también con su guitarra. Me parece genial. Ahí el tema que pasamos con su guitarra rosa y un corazón en el medio. El Mathieu Chédid, el M, nos hace el tema, pasamos, elige este tema que me gusta, se llama El Soldado Rosa. Es la historia de un soldadito en una tienda en venta y claro, nadie lo compra porque es rosa. Je connais un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur ce rayon depuis la Saint-Glinglin. Personne ne veut de moi. Et pour cause, qui voudrait d'un soldat? Donc effectivement, petit concert spécialement. Bravo Mathieu. J'ai dit d'abord, si queréis ver más, es Facebook, sí. La verdad es que hemos cogido muchos de esta red social que puede ser útil si se usa de buena forma. Y me da igual de hablar de ella en este programa, porque nos hace, os hacemos así enseñar lo que todos muchos músicos hacen desde casa para hacer pasar el tiempo mejor a todos nosotros confinados y confinadas. Y seguimos con Les Amantes à Femme. Chanson de confinement pour les couples qui se retrouvent enfin. Les yeux de seul. Les yeux de la tête. Eux et moi, on se comprend, on a fait les mêmes batailles, on a lu les mêmes romans et porté les mêmes chandails, on a partagé nos chaussons, couché devant les mêmes flammes, on a chanté les mêmes chansons pour coucher avec la même femme. Une beauté incroyable, que le bon Dieu s'en souvienne. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Cette femme, c'était la mienne. même si ce sont des scélérats, même s'ils n'ont pas vraiment d'âme, ils ont bon goût, c'est déjà ça. Les amants de ma femme, je crois qu'au fond je les aime bien. On soulève la même montagne, on se nourrit au même sein. Les amants de ma femme. Oui, mais la bougre est difficile, elle ne s'ouvre pas au premier mal, non. Quand devant la porte ils sont mille, elle choisit bien calmement entre les pianistes aux doigts de fée et les bellâtres aux yeux qui pleuvent. Je dis pas ça pour me vanter, mais madame a du goût, j'en suis la preuve. Eux la trouvent formidable, le bon Dieu s'en souvienne. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Holly, c'est une vraie comédienne, même si ce sont des scélérats. Même s'ils n'ont pas vraiment d'âme, ils ont bon goût, c'est déjà ça. Les amants de ma femme, je crois qu'au fond je les aime bien. Même on soulève la même montagne, et quelle montagne, on se nourrit au même sein, et quel sein. Les amants de ma femme, et ce n'est pas pour me venger, ni par souci de concurrence. Mais un adultère bien mené doit se penser dans les deux sens. J'ai du respect pour les maris qui ont leur place promise dans les trop grands mais apparemment très propres lits de toutes les femmes que j'ai conquises. Des épouses pourtant respectables, que le bon Dieu s'en souvienne. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y en a eu presque 300. Même si ce sont des scélérats, même s'ils n'ont pas vraiment d'âme, ils ont bon goût, c'est déjà ça. Les maris de mes femmes, je crois qu'au fond je les aime bien. On soulève la même montagne, on se nourrit au même sein. Les amants de ma femme. Les yeux de la tête, Los ojos de la cabeza, un groupe de musique un peu gypsy, comme une chanson française, et que, à qui nous gusta mucho, et nous lala. Et vamos acabando, despidiendo ya de este programa, el segundo ulala desde casa, el ulala confinamiento, y en directo con los artistas de sus casas, lo que hacen en estos días. Y para acabar, pues, vamos a escuchar un poco Bozo Sax, que es el saxofonista Sebastián del grupo de reggae rock francés Sin Semilla. Hace una versión al saxófono de Sul Makossa. Eso es, si la conocéis seguramente, es un tema de Manu Dibango, francés de origen camerunés, que murió hace pocos días con sus 87 años del coronavirus en París. Entonces, dedicado a él. Tema Manu Dibango, Sul Makossa. Agur, cuidaros y salir de casa por lo necesario. De aquí saldremos pronto. Luego a ver lo que nos espera después. Detrás de esta cortina de crisis sanitaria nos viene una gorda crisis económica. Sin ser negativista. Ay, disfrutar y un poco de baile en casa. ¡Ah! Thank you.